Llamo al arco iris aunque no estés. Llamo a ese rayito ilusión. Muchos están perdidos. Después de llover no te paro de ver. Llamo al arco iris fe, ni celeste, ni amarillo, ni siluetas, ni un marco en sí. Llamo al arco iris aunque esté solo. Llamo a la respuesta de tu voz, porque en la orilla está los guerreros del mundo, enderezando el rumbo, nos llevan los pies. El universo va a pescar un deseo, un arco iris nuevo a nuestro ser, a nuestro ser. La vuelta para donde esté soleado, ver los ángeles brillando, la familia, los amigos, a los hijos y las hijas, al abuelo, a la abuela, al maestro, buscando amor, porque la orilla está. Un deseo, un arco iris nuevo.